minutos el ministro Moralejo. Vamos a escuchar unos minutos que está hablando respecto a la situación de emergencia sanitaria en toda la provincia. No, negado. Y también he estado el día lunes reunido con el subsecretario de Agricultura y Ganadería, Ricardo Negri, en Nación, a los fines de poder acordar préstamos a tasas subsidiadas a través del Banco de la Pampa para todos aquellos productores que están afectados, por lo menos asistirlos financieramente para poder hacer frente a los gastos que tengan en esta emergencia. ¿Se estima unas pérdidas aproximadas? No, no tenemos pérdidas estimadas, pero sí sabemos que hay alrededor de 50.000 hectáreas afectadas, donde la cosecha fina de trigo se ha visto afectada, muchos lotes se han perdido y también se ve comprometida la implantación de la cosecha gruesa y en tiempo y forma, ¿no? ¿Qué tiempo va a estar afectada esas tierras? Mira, yo creo que por experiencias que uno tiene de situaciones similares anteriores, esto va a llevar entre 18 y 24 meses, yo creo que algunos campos se recuperen, ¿no? ¿2 años? Y sí, va a depender mucho también los regímenes de lluvia futuro que tengamos. ¿Y se soluciona con créditos? Digo, porque algunos productores ya han perdido absolutamente todo y tienen que tomar un crédito y después devolverlo. La idea es darle que sean compatibles, es decir, generalmente tenemos que estar viendo si son productores que están en emergencia o en desastre, es decir, si diferencia una de otra situación de que tenga afectado menos del 50% de superficie o que tenga afectado más del 80%. Entonces tenemos que segmentar bien cuáles son los productores que están en situación de emergencia y en desastre agropecuario. Y ahí verificaremos, o a través de esta verificación, veremos cómo llegamos a ayudarlo. Bueno, Juan Pablo, unos minutos de Ricardo Moralejo, el ministro de la Producción, que está aquí en la legislatura provincial porque está por comenzar la reunión de comisión. En este momento está reunida la Comisión de Asuntos Agrarios. Todavía no ha terminado. Nosotros hace más de 45 minutos que estamos en este lugar. Una reunión muy larga, una reunión muy concurrida porque está la gente de Carvap y también muchos productores hablando justamente lo que estaba comentando el ministro de esta posibilidad de una emergencia provincial o nacional. Algunas cosas que pude escuchar en el lugar, hubo críticas fuertes al INTA, al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, porque según decía un productor, estas lluvias las tenían previstas desde el INTA, o por lo menos desde el Servicio Meteorológico Nacional, y no tomaron los recaudos suficientes. Y sí contaban respecto a que posiblemente el 1 de noviembre se puede a llegar a decretar la emergencia nacional. Eso lo planteó el diputado Maximiliano Aliaga, el diputado del PRO. Esto sería a nivel nacional y por supuesto que se replicaría a nivel provincial. Una comisión larga, muchas voces que se escucharon en el lugar y todas rondaban en esta situación que están viviendo los productores, sobre todo de algunas localidades del interior de la provincia que están padeciendo esta situación. Perfecto, Mauro, nos reencontraremos mañana. Gracias, nos trajiste el tema del día, que es por supuesto estas consecuencias de las inundaciones en el norte. Gracias. Por supuesto. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana nos decimos con Mauro Monteiro, nuestro cronista de exteriores, y hasta mañana les decimos también a ustedes que nos acompañaron en esta mañana informativa periodística en Radio Kermés. Vuelvan, si quieren, si pueden, mañana al 106.1 para escuchar Periodismo Matinal, y si no, quédense ahora escuchando todo lo que viene, la buena música que viene a continuación y la programación que ya es un clásico de los miércoles. Mañana no viene la gente de PTM, Periodismo Turno Mañana, pero desde las 9 de la mañana vamos a estar haciendo radiocracia para informarnos y analizar lo que está pasando. Hasta entonces, chau.